¿Quién lo hizo? Neumann. Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy nos visita en Fractura Expuesta en el estudio Chamulleros, trío que acaba de editar su primera producción discográfica titulada De Madrugada. Antes, vía telefónica, conversaremos con el senador, ahora sí, Eric Calcaño, tras la confirmación del tratamiento del proyecto de Ley Nacional de la Música. Como siempre, tendremos agenda de conciertos y novedades del circuito culto del tango más ramplón y rústico. Y además habrá música, gustos, disgustos, placeres, sinsabores, goces, regodeos, alegría y mala sangre. Sobre todo, mucha mala sangre. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, buenas noches. Aquí arrancamos una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango por la 530, La Voz de las Madres, como siempre. Todos los jueves, a partir de las 10:30 de la noche y hasta la medianoche, los vamos a acompañar con música, novedades, noticias, reflexiones. Mucha reflexión. Tribulaciones. Mucha reflexión. Entrevistas. Y más reflexión. Novedades, y en fin, y sigo repitiendo. ¿Te acordás que acerca había de ese gran y misterioso universo que es el tango? En esta nave espacial que es Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Te acordás que había una cargada, una broma que hacía un programa de muñeco, esto hace mucho tiempo, Canal K, ¿te acordás? Pipo Chipolati. No, Canal K eran títeres que parodiaban a Menem. Estamos hablando de la década del 90. Sí, ¿cómo se llamaba el programa que estaba Pipo Chipolati y que tan Boro Boro? Bora Bora. Boro Boro, ¿no? No, Boro Boro. Bora Bora es un auto. Bora Bora es Milutinovic, el técnico de San Lorenzo de alguna época. Boro Boro. Boro Boro. Bueno, pero volvemos a... Este era Canal K, sí. Y hacían parodias de políticos. Sí, me acuerdo. Y de programas de televisión. En las parodias de los programas de televisión. ¿Era? Canal 11. Bueno, tanto no me acuerdo. Pero bueno, sí, tiene la estética. Boroboro era de Canal 11, me parece. Sí. Rarísimo, Boroboro en sí, Canal 11. Pero bueno, era de otra época de la tele. Rarísimo Pipo Chipolati. También. En el mejor sentido de la palabra, lo decimos. Y Canal K, cuando parodiaba a Gerardo Sofovich y sus programas, hacía sketch muy cortitos, pero muy, muy cortitos. O sea, como zapping, cambio de canal, y aparecía Sofovich, que lo único que decía era sorteos, sorteos. Me acuerdo. Sorteos, así todo el tiempo, y pasaba. Y después lo volvían a poner, sorteos, y seguía. Bueno, espectacular, ¿no? ¿Qué es tiene lo que no vamos a tener durante todo este programa? Tenemos una alternativa muy grande y una propuesta muy grande, muy amplia y abarcativa. Nosotros tenemos. Mentira, pero. Reflexión. Reflexión. Bien, perfecto. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica. Aquí estamos nosotros para acompañarlos en la 530 hasta, como les decía, hasta cuando termine este día 8, mirá, 8 de septiembre del año 2011, programa 390. La semana pasada escuchamos del dúo Virulana, estreno mundial y exclusivo, La Pastilla. Sí. Y la aclaración era que La Pastilla era con Y. Sí. No con Elie. Con Yeísmo. Hoy vamos a escuchar de Luciano Hyungman y La Camorra, de su disco 12 Postales, Barullo, también con Y. La Camorra, Barullo, era el tema de Luciano Hyungman, que está bandoneonista, que está radicado en Suiza, desde donde nunca nos escucha. Si Gardel hubiera conocido internet. Para, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Suiza no, pero quizás algo otros destinos como, pienso, Estados Unidos, Inglaterra, Uruguay, México, Colombia, fueron algunos de los lugares que se han reportado a lo largo de la historia de este programa y que han escuchado precisamente esta emisión radiofónica. Colombia, y, Venezuela. Y se han contactado en numerosas ocasiones con las habituales vías que tiene un programa. En este caso, en principio el teléfono un poco más caro saldría, pero también existe esa posibilidad. Hay un número telefónico para contactarse con la 530, que es el 4382-9327, 4382-9327, y por supuesto queda la alternativa del correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. También tenemos las redes sociales. En Facebook nos encuentran en Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí le dan al botón me gusta y ya pueden dejarnos mensajes. Y si son, tienen BlackBerry y o otras drogas, se pueden suscribir al Twitter y ahí nos encuentran en @fracturatango. A través de las redes sociales yo puedo cazar una corvina virtual. Estúpido, ya lo sé, díganlo, pero lo tenía que decir. La pregunta no lo podía retener. Si en la vida real podés pescar una corvina, Maxi. Sí, en San Clemente se hace la fiesta de la corvina. No, pero que se haga la fiesta de la corvina es una cosa y que vos puedas pescar una corvina es otra. Yo creo que sí, yo apuesto a que... Bueno, el que quiera desafiarme, hacemos un campeonato de pesca de corvina, si le parece, y después, por supuesto... Yo, la verdad es que no sé pescar, se lo tengo que contar. Así como les cuento que tengo balanza y que me peso muchas veces por semana. Reconoce que no sabe pescar. No sé pescar, pero la única vez que fui a pescar... Lo vamos a hacer muy largo. No, porque habla de la idiosincrasia del tanguero cuando sale de la ciudad. Me dieron la... ¿cómo se llama? Mirá, ¿no ves? La red para agarrar a la trucha cuando salga del agua. Sí. Para que yo enceste a la trucha. Sí. Bueno, eso. ¿Y pudiste hacerlo? Siempre se escapó. Antes de que llegue, no pudimos pescar. Pero bueno, vas al supermercado y encontrás unas truchas bárbaras en la zona del sur. Gracias, hasta luego. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Bueno, la noticia se conoció hace algunos días y tiene que ver con la aprobación, mejor dicho, la confirmación del tratamiento del proyecto de Ley Nacional de la Música, tratamiento que se va a realizar en el Senado de la Nación. Este proyecto básicamente tiene como propósito crear el Instituto Nacional de la Música como un órgano de fomento de todo lo que tiene que ver con esa actividad y además, entre otras cosas, este instituto va a motorizar otorgamiento de herramientas como subsidios, vales para fabricar discos o para realizar todo lo que tiene que ver con la impresión de la difusión, en fin, toda una serie de actividades que a partir de lo que es la figura del Instituto Nacional de la Música se van a poder desarrollar, vinculadas por supuesto a todo lo que tiene que ver con el fomento cultural. El redactor de esta ley y también promotor es el senador Eric Calcaño, que lo tenemos en línea y lo vamos a saludar. ¿Qué tal, senador? Aquí Maxi, Emiliano Senkiu y Germán Marcos los saludamos de Fractura Expuesta. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fractura Expuesta, pero ¿eso no merece roja directa? Más o menos, sí. En realidad nos sacan muchas veces dos amarillas. Una fractura expuesta es roja directa. Nunca la roja directa. Siempre dos tranquilos, pegando patadas para amarilla. Obviamente siempre terminamos expulsados. ¿No aprobaron con los alfileres, que es la aplicación de la acupuntura del deporte? Sí, bueno, un poco bilardistas somos. Pero también le quiero recordar, senador, que la semana pasada, o en el transcurso de esta semana, en el básquet, en el preolímpico, un jugador de República Dominicana hizo honor a este programa y quiso saltar a agarrar un rebote y cuando cayó tuvo una, creo que triple fractura expuesta, y nos lo dedicaron a nosotros. Ay, no. La imagen es hermosa, le recomiendo que no la mire. No. Sí, no, el básquet es para otro. Con mucho respeto, pero bueno. Se me vino a la cabeza Neri Pumpido. No es lo mío. Bueno, senador, vamos a... Esos juegos en los cuales uno puede tocar la pelota con la mano todo el tiempo me parecen muy extraños. Bueno, es una declaración. Senador... Sí, no, el fútbol es lo nuestro, ¿no? Es lo suyo, uh-huh. Sí, está bien. Bueno, el 28 de septiembre entra al recinto del Senado, de la Cámara Alta, el tratamiento del proyecto de Ley Nacional de la Música. Es una ley que hace por lo menos un año que se viene tratando en comisiones. La primera pregunta es cómo vislumbra usted que se va a dar esa sesión el 28 de septiembre, qué recepción va a tener dentro de la Cámara. Bueno, a ver, es una ley que también nació, la intención de la ley o su deseo nació mucho antes, hace 4 o 5 años. Uh-huh. Muchos músicos se juntaron y hicieron toda una movida importante. A mí me toca... de repente trabajar los aspectos más legislativos hace un año y medio, con lo cual evidentemente frente a lo que significa la creación del Instituto Nacional de la Música, que de eso se trata institucionalmente, bueno, crea mucho entusiasmo y mucha pasión para que eso pueda salir. Ahora, la pasión, que es lo que nos decide a elegir, por ejemplo, de qué cuadro uno es hincha, con quién pasará el resto de sus días o qué opiniones políticas va a tener, precisa de la razón, por otro lado, que es todo el trámite correspondiente, que es lo que usted mencionaba en el tratar la cuestión en comisiones, discutirla, debatirla. Mostrar realmente lo que es y lo que no es. Lo que es la creación del Instituto Nacional de la Música, básicamente viene del artículo 65 y del 97, inciso G, de la Ley de Medios. Claro. Que es ahí donde, de algún modo, se dan las raíces legislativas de la creación del Instituto Nacional de la Música. Allí se... También hay que señalar que acá no se tocan los derechos existentes, ni en materia de derechos de autor, ni en otra cuestión que haga al quehacer o al ámbito de la actividad musical, sino lo que se procura es que al existir un Instituto Nacional de la Música, veamos cosas tan simples como que un músico de cualquier lugar de la patria no tenga forzosamente que venir a Buenos Aires, sino que pueda realmente crear y producir, agregar valor, darle valor agregado, como diría nuestra presidenta, a su arte, a su actividad, ahí en su lugar, lo que evidentemente también de algún modo es un fuerte componente de igualdad. Me parece que el Instituto Nacional de la Música tiene que ser percibido como eso, no viene a reemplazar, a suplantar o a ocluir cualquier institución existente, sino que viene a completar un panorama en el cual el Estado, como Estado estratega, como Estado socio, como Estado acompañador, más allá, lo mismo que hacemos en la ANSES, lo mismo que hacemos en la política económica, lo mismo que hacemos en nuestra política exterior, también en el mundo de la música, tenga su correlato. Y bueno, así fuimos trabajando con los músicos. Hubo muchas redacciones, las leyes, usted sabe, son cosas que se preparan, se discuten, se debaten, y llegamos a un texto que evidentemente reúne las condiciones necesarias para responder a una demanda. Cuando viene Peteco Carvajal, Víctor Heredia, Liliana Herrero, me estoy olvidando de tantísimos otros, a apoyar esa ley, uno tiende a pensar que efectivamente esas personas que son los creadores de la música que escuchamos, bueno, quizás haya que efectivamente tomar eso y reflejarlo en un instituto nacido de la Ley de Medios, que evidentemente va a proveer de vales, por ejemplo, para producción de fonogramas, claro, o para producción de videogramas, o que va a estar con un fuerte eje en la capacitación, que va a tener un componente federal importante. Entonces, claro, es difícil no entusiasmarse. Claro. Sí. Eric, pero, por ejemplo, en las comisiones hubo una amplia aceptación sobre este tratamiento. ¿Cómo fue ahí la votación y cómo la vislumbra usted para que cómo va a ser el 28? La votación es lo que se da en el recinto cuando hay sesión, y la señores senadores, en el caso de la Cámara Alta, como se dice, aunque creo que estamos más o menos al mismo nivel del mar que la Cámara de Diputados, pero bueno, está esa cuestión de Cámara Alta, Cámara Baja, que parece que heredamos de algún sistema constitucional europeo. Bueno, ahí se dará la votación. Lo que hay en comisión son discusiones de asesores, de senadores, pero hay consenso, en los cuales se va trabajando un poco todo el texto y también se van definiendo las opiniones que cada uno tiene sobre el tema. Claro. Las leyes no tienen por qué ser beneficiarias del consenso universal, ni tampoco tienen por qué ser terriblemente antipáticas. Claro. Luego estamos con... uno va construyendo el resultado para que las comisiones que tiene puedan reflejar en un texto que tenga una legitimidad como la tiene a través de los músicos, y que eso permita un tratamiento apacible el día de la sesión. Estamos... y que efectivamente al final tengamos una ley que crea una institución como el INAMU, que sirva. Bien. Que sirva a los músicos, por un lado, y que nos sirva a nosotros que escuchamos música. Estamos conversando con el senador Eric Calcaño acerca de lo que es el proyecto de ley nacional de la música, que va a tener tratamiento precisamente en el Senado el día 28 de septiembre. Esperamos que tenga tratamiento el 28, que ya tenemos las firmas. Usted, cuando hace una ley, cuando hace un proyecto de ley, se trata en las comisiones, ¿no? Si es un proyecto económico, irá a las comisiones más económicas; si es un proyecto educativo, a las educativas; si es de salud, de salud. Y las comisiones tienen en general 15 miembros, y usted tiene que tener 8 firmas como mínimo por cada comisión que lo trata. Así como los músicos vuelcan su creatividad en pentagramas y hay claves de sol y un montón de otras cosas que jamás he comprendido, bueno, nosotros tenemos nuestras reglas que hacen que primero tenga que tener las firmas necesarias para poder ser impreso y luego poder bajar al recinto cuando labor parlamentaria, que es la reunión de todos los presidentes del bloque, determina qué leyes se van a tener tratamiento en el recinto ese día. Bien, esperamos que entonces surja una linda melodía de todo y eso. Y bueno, yo personalmente creo que no hay nada mejor que la música más maravillosa que es que uno lleva en los oídos, sí, como decía un tal Juan Domingo. El senador... Senador, le quería preguntar, en términos de legislación comparada, ¿se tuvieron en cuenta textos de otros países para la elaboración de la ley? Bueno, hay muchos músicos que han aportado ejemplos, y nosotros también hemos trabajado ejemplos de Francia, de Brasil. A ver, por supuesto, no se trata, porque, a ver, yo soy peronista, por lo tanto, considero que las soluciones mejores son siempre de un tiempo y de un lugar que es el propio, herederos de una tradición, proyectándonos a futuro, y en el presente es el momento en el cual se hacen los hechos de gestión. Por lo tanto, viendo que se puede aprovechar de bueno en tal o cual legislación, o qué es lo que ha funcionado, uno trata de adoptarlo y adaptarlo. No es, tengamos la ley de la música de Suecia. No, claro. Cuando uno pasea por las calles de las ciudades de nuestra patria, ve claramente que no somos suecos. Eric, una y de cual, las... siente un poco de pena por los suecos, no saben lo que se pierden. Eric, una de las consultas que uno ha podido rastrear en blogs y justamente en el Twitter, es sobre el tema de la financiación, en el cual el senador Daniel Filmus dijo que estaba analizando algunas otras iniciativas para financiar esta ley, pero puntualmente hay cierta polémica con la cuestión del canon digital, o sea, del impuesto que graba las tecnologías, pero también sobre un apartado de la ley que decía erradicar las comunicaciones digitales clandestinas, que según tengo entendido, esto fue modificado en las comisiones, pero que todavía en la publicación en senado.gov.ar, o sea, en la página del Senado, no está publicado, y bueno, se generan ahí disputas sobre si realmente se sacó o no ese apartado. Bueno, a ver, hay muchas cosas ahí que usted ha dicho en una sola frase. Claro. Lo cual uno podría decir que efectivamente es una fractura expuesta. Una fractura en varios lugares del húmero. Veamos, aquí de lo que el artículo 97, inciso G, de la ley de medios especifica, que se financia sobre un porcentaje de la Autoridad Federal de Medios de Comunicación, con lo cual no tiene costo fiscal, y eso es muy importante. Bien. Luego, hay otros modos de financiarse que están especificados en la ley, pero que son una vez que el instituto pueda funcionar. Y ahí es lógico, cuando una vez en institución tiene la espalda y la dinámica suficiente para responder al problema por la cual es creada. Digo, nosotros tratamos también desde el realismo político de crear institutos o instituciones que respondan a problemas concretos. Y en el caso de la cuestión entonces, eso me digital parece que es un punto. Luego, claro, el tema del canon digital es otra discusión, sí, que se dio en otro momento y que no tiene nada que ver con la ley de la música. No, pero justamente ya, en algunos sectores que son los mismos que pusieron el grito en el cielo cuando se trató lo del canon digital, ven en la ley de la música como una especie de salvoconducto para poder tratar esta ley, y justamente hablaban sobre eso, que por ejemplo, le digo, por lo que he visto también en un blog, Diego Boris, el presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, ha contestado que se ha sacado ese inciso donde se habla específicamente de erradicar las comunicaciones digitales. O sea, se trata de erradicar la cuestión de la música por internet, para hablar entendiblemente para quienes no están inmiscuidos en la ley. De la música por internet. Exacto. Bueno, eso nos trae a otro debate, que no es el debate de la creación del Instituto Nacional de la Música. Claro. Está el Instituto del Teatro, está el Instituto del Cine. Lo que pretendemos con toda humildad es que la música pueda también tener su instituto, que tendrá su dinámica y su proyección. Luego, aquellos que quieran proyectar diferentes temas o preocupaciones, yo no puedo responder, me escapa, no lo entiendo. Ahora bien, es cierto que la gratuidad absoluta de la música es una cuestión que quizás a aquellos que producen la música les provoque cierto algún tipo de conflicto, malestar estomacal, por ejemplo, claro, no comer. Sí, claro. Digo, si nosotros consideramos desde una perspectiva de justicia social que cada trabajo merece su remuneración, el asunto es ver de qué modo se pueden remunerar a los creadores. Luego, en la modalidad que eso se adopte, bien, será objeto, o puede ser objeto, o podrá ser objeto de otro debate, en el cual, por cierto, eso tengo mi posición tomada, pero no viene al caso con la ley. ¿Cómo quisiera decir? Muchas manos en la ensaladera. Cuando uno hace una ley, cuando uno redacta una ley, cuando uno pretende algo, ni más ni menos que una ley, digo, es una cuestión importante, no es moco de pavo, si me permite la expresión, la expresión es gauchesca. Uno trata de que responda a un problema concreto y que permita que la Argentina sea un poco mejor, que la población argentina esté un poco mejor todos los días, que aquellos que crean la música, que por último es la banda de sonido de nuestra vida, digo, uno siempre tiene determinados momentos asociados con diferentes canciones, uno de los, a ver, lo que nos enseñan en la escuela del himno nacional, la importancia del himno con respecto a la independencia con España, claro, no deja de ser un tema. Está claro. Senador. Y tomado también por creadores o por intérpretes contemporáneos. Recordemos la versión de Papo de la Marcha de San Lorenzo, la versión de Charlie del himno nacional, también hay muchas otras versiones, creo que Sumo tiene alguna por ahí, pero más allá de eso, es muy, a mí me parece que es una posición un poco compleja, discutible sin duda y ampliamente debatible, de eso se trata la democracia después de todo, pero que cuando uno dice, bueno, no, pero la música debe ser gratis, le preguntaron a los músicos. Eso es otro debate, no es lo que yo estoy trabajando con el tema de la creación del Instituto Nacional de la Música, que nace de la ley de medios, que tiene una determinada cantidad de fondeo previsto. Correcto. Y que luego sobre esa dinámica se podrá analizar esto o aquello, pero no me parece así, hay muchos a priori. Federico Engels, que era un amigo de un morocho ahí también del Rin, tal Carl, Federico Engels decía, La prueba de la torta es que la podemos comer, ¿no? Embarcado quizás el amigo Federico Engels en una perspectiva bastante material de las cosas. Desde el punto de vista legislativo, me parece que una vez que el Instituto Nacional de la Música exista acorde a lo que está en la Ley de Medios y con el fondeo que tiene y con la organización que está prevista, que de nuevo me parece que está la representación del gobierno a través de la dirección, está la representación de las provincias a través de la Asamblea Federal, está la representación de los diferentes actores, claro, del quehacer musical a través del Consejo Representativo, entonces en ese caso estamos creando un ámbito en el cual esto pueda completar quizás aspectos de la producción, distribución y consumo de la música que hoy el mercado lo hace parcialmente. Senador. Lo hace parcialmente todo, disculpe, pero yo hablo mucho. Muy bien, senador, le agradecemos muchísimo su tiempo y lo volveremos a llamar más adelante para seguir analizando la ley. Ah, falta la conclusión, pero viene el noticiero, listo. Nos corren las noticias y no en sentido literal. Mejor dicho, bueno, no en sentido metafórico, discúlpeme, No, gracias, senador. Le agradecemos y bueno, invitamos a toda la gente a escuchar los sábados a las 15 horas. La siesta no es la siesta, un programa que incluye a... Gracias muchísimo por el simpático aviso. Bueno, muchas gracias. O sea, Eric Calcaño y Dorio, aquí están las noticias. Nacho Borda, les pedimos disculpas. 23:05, no es noticias.